Hola, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estamos un poquito más temprano de lo normal, en una zona atestada de Madrid, autobuses, colas de gente bastante larguitas para lo que es habitual en una ciudad donde el transporte, a Dios gracias, funciona bien. Un señor con pinta de alcohólico, borracho de vaquero, bebiéndose un litro de cerveza. Tened en cuenta, para los que lo escuchéis online, son las 8 y 29 de la mañana. Sirenas de policía, más autobuses y un día que amaneció nublado después de una noche de lluvias, pero que parece ser que va a traer sol, que ya tenemos ganas por las fechas en las que estamos. Bueno, ayer subí a mi blog, a vidasenred.com. Madre mía, no sé qué grita el policía. Ah, vale, mira, estamos en una zona al lado de Moncloa y yo creo que hay una especie de comitiva oficial, policía militar. Ah, vale, soldados con uniforme, como si fuera la Guardia Real. 1, 2, 3, 4 autobuses de soldados con uniforme y de ahí el follón que se ha montado. Además con una especie de soldados con uniforme de gala. Bueno. Y por atrás, más policía. Ah, mira, hay coches oficiales como Rolls Royce, coches negros con líneas tintadas, furgonetas, más todoterrenos de policía militar. En fin, esto es podcasting en directo, amigos. Bueno, lo que os decía, lo que yo ya os decía es que ayer estuve hablando de youtubers a los que sigo. Y también reflexionando un poco sobre lo que es el fenómeno youtuber, ¿no? La gente que tiene necesidad de contar algo, de su experiencia, de contar su vida. Y la gente que disfrutamos mucho de ver esas historias que no son ficción, sino que son historias reales, son historias cotidianas de personas que nos regalan esa experiencia, ¿no? Y dentro de esos youtubers que estoy siguiendo ahora, pues están los youtubers venezolanos, que tienen mucho que contar y además yo creo que el mundo tiene mucho interés por conocer la realidad tan triste, dura, sorprendente de lo que se vive en Venezuela. Ya sabéis, si queréis repetir lo que pasa, votad a Podemos, que son sus hermanos políticos y eso es incuestionable. Bueno, pues, perdón por el... Es que estoy calentito con el tema político. Bueno, dentro de estos pues podcasters está uno que se llama Sim.com, que es un chavalito joven, dejó la universidad, y el tío va con su cámara y tiene... no es que tenga muchos suscriptores, pero bueno, el tío va teniendo suscriptores y va grabando un poco de todo, ¿no? De cómo es la comida en una feria popular de Venezuela. Él vive en una zona rural, él vive en un pueblo, en zonas que son productores de alimentos, por lo tanto él no experimenta la escasez que se puede vivir en ciudades como Caracas o en otras zonas, ya que donde él vive pues hay comida, pues aunque la moneda es la moneda, los precios son los precios y la escasez es la escasez. Es más, esta semana grabó un vídeo con el tema del parque de vehículos abandonados que hay en Venezuela debido a que no hay repuestos, así que no es raro encontrar vehículos, o bien que se mantienen con lo justo para moverse, o bien que sencillamente están en estado de abandono y en estado ruinoso. Sim.com. Tenéis todos los datos en mi blog, en vidasenred.com, en la entrada con fecha de ayer. La vida en la universidad, la verdad es que está muy bien, un tío con desparpajo, que se acerca, que habla con la gente, que eso siempre es interesante. Y en esa línea hay otro que se llama Dave Parth, que es un venezolano que se ha visto obligado a tener que emigrar y ha estado primero en Colombia, y la verdad es que es muy interesante los vídeos con esas primeras experiencias en Colombia, cuando llegaba a un supermercado y veía la abundancia que había, los productos. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, y ya lo sabéis, pues los productos que encuentras en un país que no hay en tu propio país. Bueno, en el caso de Venezuela, por la escasez, pues imaginad el contraste, ¿no? Un tío muy educado, un tío sincero, que comunica muy bien. Después de Colombia se ha ido a Ecuador, Y es un poco la vida de un inmigrante, o sea, un tío joven que ama su país, que le gustaría estar con su gran familia, pero que tiene que buscarse la vida, salir fuera, tiene que trabajar, tener uno o dos empleos, pagar un alquiler, y mucho de su trabajo, pues es eso, es la lucha de la supervivencia económica de un refugiado económico, puro y duro. Hay otro que ya entra dentro de la estela de lo que son los famosos, que se llama Luisito Comunica. Luisito Comunica es un mexicano y ya es un tío que debe ser una especie de Casey Neistat, pero ya potente. ¿Por qué? Pues porque viaja por todo el mundo. O sea, ese tío ya tiene patrocinadores o tiene ingresos que le permiten, ingresos vía YouTube, que le permiten moverse por el mundo a tutiplén. Y cuando digo por el mundo es países del sudeste de Asia o Europa o por todos lados. Cuenta sus peripecias, también tiene desparpajo, habla, también visitó Venezuela por un youtuber, que otro youtuber menor, supongo, que le ofreció ir a Venezuela. Le robaron en Venezuela, a la gente le decía, ¿dónde vas con él sacando el teléfono móvil? Ten mucho cuidado, y al final pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, por desgracia, y le robaron. Pero bueno, un tío muy, muy carismático. Una cosa que no me gusta de estos youtubers es el tonito de voz. Es decir, hay una palabra que se llama histrionismo. Histrionismo es una palabra que viene del mundo del teatro griego clásico, y de un actor. Y quiere decir maneras exageradas, recargadas, intensitas. Bueno, pues todos estos youtubers son intensitos, o sea, hablan muy rápido, o sea, es una cosa que imitan todos. ¿Qué tal, chicos? No sé qué, no sé cuánto, ¿cómo estáis? Aquí estamos, no sé qué. Me imagino que los que habéis visto algún youtuber ya sabéis cuál es, ¿no? Todo es así, todo es muy Rubius. Hablar rápido, muy exagerado, gesticulando, siendo ahí súper... De hecho, hay una chica, no la he incluido porque solo he visto un vídeo o dos, que es una chica musulmana que habla de nutrición, una chica española. Y claro, los modos, a pesar del recato de su vestimenta, pues los modos son de un youtuber cualquiera. Hace tonterías, payasadas, exagera, es histriónica, nunca mejor dicho. Y hay uno que es un veterano que se llama Ben Shorts. O sea, yo empecé a seguir a Ben Shorts casi al principio de YouTube. Es otro mexicano, pero este es mucho más natural. Este es un tío con mucho carisma. Realmente es un tipo chiquitito. De ahí el nick. Y yo lo seguí cuando era un estudiante prácticamente de instituto y ya era conocido. Ya era conocido. O sea, este tío es un veterano. Y me hace mucha gracia cómo habla, cómo se expresa. Es un tío que lee. De hecho, tenía al principio, yo no sé si lo hace porque ya lo sigo de forma muy esporádica, pues tenía un bote de las películas donde metía un montón de nombres de películas en un bote y el tío las comentaba, o de libros, ¿no? Y hablaba de los libros que había leído. Era muy interesante, la verdad es que me llamaba mucho la atención, me llama mucho la atención y se expresa mucho, y ahora el tío pues ya está viajando por el mundo. Creo que se dedica a temas audiovisuales, o no sé ya si se dedica al tema de YouTube. Como ahora YouTube está premiando únicamente a los grandes, y a los youtubers medianos o pequeños pues ya les envían un paquete de cacahuetes como agradecimiento por los contenidos que crean, pues no, realmente no, ya no cunde tanto el asunto YouTube. Algunos youtubers latinos saturan, sí, algunos youtubers latinos, pero también los youtubers hispanos no son menos. Por no hablar de la ignorancia y de la gente que comete faltas de ortografía hablando. No saben hablar, no saben expresarse, usan muchos clichés. El otro día, no me acuerdo, mira, me gustaría tomar nota de algunas cosas, pero gente que utiliza palabras mal. Les suena, que suena bien, pero utilizan mal las palabras. Entonces no me mola mucho, la verdad. Saludos, señor Lazarus, que parece ser que ha vuelto al tema podcasting. Bienvenidos. Y bueno, ya un poco off topic, dentro de lo que son youtubers, pero de otro tipo de tema. Hay un tío que estoy siguiendo, que me gusta mucho, que le llaman el Manitas de Foro Coches, que se llama Bicesat. Bicesat. Este tío es un crack. Este tío es el MacGyver español. De hecho, el que me enseñó a conducir, las primeras clases de conducir, fueron dos vídeos suyos que, donde él explicaba cómo conducir. Y yo recuerdo una noche esperando a mi mujer en una calle sin salida, en medio de la nada, me monté en mi coche, el coche que obviamente conduce ella, y con los vídeos del Bicesat me puse las pilas y empecé a conducir, empecé a pillar el tema del punto de fricción del embrague y las cosas que ya sabéis todo lo que conducís. Entonces, bueno, Bicesat, el tío te explica desde hacer reparaciones, preparar un coche, hacer arreglos, habla de patinetes eléctricos, se compra un patinete eléctrico y el tío te cuenta pues todo lo que le ha hecho, cómo lo ha modificado, si se va de vacaciones pues cuenta cómo se ha buscado la oferta y cómo se lo ha montado, cómo camperiza una furgoneta, muy chulo. Y luego aparte pues sigo distintas temáticas. Por cierto, lo he puesto en el blog. Hay una señora Manuwire, qué malo eres. Hay una señora que se llama la doctora Sandra Lee, una tipa asiática, guapa, elegante, que es una dermatóloga que pone en su canal de YouTube cosas asquerosas, pero asquerosas, que yo sinceramente os reto a ver si sois capaces de ver los vídeos de la doctora Sandra Lee. Los tenéis en mi canal de YouTube, en mi blog en vidasenred.com. Pólipos gigantescos en el cogote, que la tía abre y saca una masa de grasa redonda asquerosa. Granos y abscesos en la nariz donde sales pus a reventar. O sea, una cosa increíble, fuera de lo normal. El museo de los horrores de la dermatología de la doctora Sandra Lee, que tiene un estómago que la madre que lo parió. Y luego, bueno, pues temas que sigo mucho, pues temáticas, ¿no? Modificaciones de Raspberry Pi, que me parece un mundo que apenas estoy arañando la superficie. Peces antiguos y modificados que consiguen mover juegos nuevos. Conducción en POV, Personal Owned Viewer. Coches eléctricos, Instant Karma, monologuistas, vídeos de artes marciales, que me siguen gustando mucho, presentadores que se desmayan, presentadores que se tiran pedos, esto ya son las chorradas típicas de YouTube, gatos, en fin, la verdad es que YouTube es la televisión de toda una generación. Y bueno, pues si tenéis alguna sugerencia podéis escribir a este podcast, a iVoox, que es donde tengo los comentarios, intento leerlo. Ahí la gente me insulta, me halaga, me dan opiniones, me ofrecen enlaces, muy interesante. Así que si queréis apoyar este podcast, compartidlo con vuestros amigos, y es una forma no onerosa de compartirlo, no como hace el señor Nipegún. El otro día Nipegún empieza a grabar, que digo yo, qué bien, Nipegún empieza a grabar, buena cosa. Y dice, no, pero es que voy a ponerle precio. No, no es que le ponga precio, el tío le ha puesto cuota. Cuota, es una especie de Nipegún Spotify. Nip Spotify. Y oye, una cuota que no está mal, ¿eh? Nipegún, tendrías que revisar tus tarifas. Es que es un freno de entrada. No digas que solo las élites pueden acceder a tus contenidos. Populariza tus contenidos, podemízalos. Ya que eres nacionalsocialista, sé un poco más socialista y no tan nacionalista. Hombre, por favor. Bueno, yo espero escucharlos. Tengo muchas ganas de escuchar ahí las locuras que está grabando el señor Nipe Boom. Y bueno, amigos, pues poco más. Me voy al sur de Toledo, que tengo que trabajar. El día de parcial movilidad. Un saludo a todos. Gracias por escucharme. Manuwire, Lazarus, Tío Paco, que habéis estado en el directo. Y aquellos que no podéis estar, pues por ejemplo, a mi buen amigo Lucas Terceiro, un saludo, que sé que me escuchas offline. Saludo y respeto para todos, vuestro amigo, vuestro comandante y vuestro presidente no electo, el nuevo Pedro Sánchez del podcasting, porque no ha sido electo, pero tampoco ha tenido que derribar a nadie para ocupar su lugar. Un saludo, hasta pronto.